bonito hay que primor, es cuando se ve la estrella. Qué bonito hay que primor, es cuando se ve la estrella. Se ve con el resplandor los brazos de una doncella, y diciendo con amor, esta es la Azucena bella. Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella, sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella. Señores, este es el sol, la hermosa Azucena bella. Este es el son de mi amor, anoche soñé con ella. Qué bonito es en el cielo el lucero y la estrella. Qué bonito es en el cielo el lucero y la estrella. Y se ama con mucho anhelo y le dice a la doncella, tú eres mi único consuelo, tú eres la Azucena bella.